como yo con otro tonto, con otro idiota en mi lugar que te soporta, con otro iluso como yo con otro flojo, a quien le mientes como a mí y no le importa. Cuéntame a quién le toca. Cambias de amores como yo cambio de ropa. Ya te aburriste de mi amor y se te nota. Pasó mi turno y ahora que venga otro.